perdóname, que seamos el uno para el otro. Tú sabes que yo no me equivoco, déjame hacerte mujer. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Loca, loca, arranca la roca, un beso en la boca, la desenfoca. Móntate en mi coche de día y de noche, dejemos el derroche y comenzamos de nuevo. Dale, dale, que hoy me atrevo, el polo está para ti, otro nivel te elevo. Dame the last opportunity, please, cause baby, your love, yes, I miss. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Yo quiero que tú me dejes hacer varias cosas contigo. Primero, ya sabes que somos amigos. Segundo, yo quiero chuparte el ombligo, te lo digo. Acércate, ven, ya mami, te estremecer. Quiero tener a tu cuerpo, yo quiero ser fiel. En la cama voy a devolver, entre sábanas a tener mujer. Que seamos el uno para el otro, tú sabes que yo no me equivoco. Déjame hacerte mujer, porque te quiero a ti, porque me quieres a mí. Yo quiero estar junto a ti, baby. Porque te quiero a ti, porque me quieres a mí. Tus labios quiero más. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Hey, quiero robarte un beso. Cuando tú me haces rogar me pongo travieso. Y loco, loco, dame de eso un poco. Suéltame de aquello pa' partirte el coco. Estás subiendo la temperatura. Mami, tú tienes esa carne bien dura. Vete para acá y siente el calor. Imagina tú y yo haciendo el amor. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, baby, de tus labios quiero más. Wow, esto es Arabel de la Clave, en colaboración con Treble. This is Paul, el Byron, I'm released para todos ustedes. Flow Union. Guerrero on the beat, on the beat. Nosotros somos colombianos. Díselo, díselo. Paul, Treble, Crazy Town Music. Con Camello Records, el de la clave. Treble, ¿cómo fue?